yo te saludo. No hay modernización, no hay lo que trata de conservar las formas, los hábitos, las creencias, etcétera. Niégate a barnizar el inclemente muro de San Fermín con trampantojos. Llámanos por el nombre de la gente, ayúdanos a andar, que andamos cojos. Los que tomaron la broma como ideas, como puras especulaciones, las ideas de la enciclopedia, luego tuvieron que enfrentarse con las consecuencias de esas ideas en la práctica. Descalabre el establo y el casino de Saber, chala la calé borroca. Cuéntanos el secreto y a Sabino, dale con los maquetos en la boca. Una cosa es tener cerca la cultura y otra cosa es tener ganas de acercarse a la cultura. Nuestra época tiene más a la mano que nunca los elementos de información y de formación personal. Pero sin embargo, lo que a veces no se ha fomentado es ese esfuerzo, ese deseo de conseguir las cosas y sobre todo la concepción de que es el esfuerzo por conseguir determinados contenidos intelectuales lo que transforma intelectualmente a la persona. Por el Voltaire que nos desenmascara, por la daga en la llaga del espanto, por tu camisa limpia y tu cuchara, por la oreja Van Gogh del tartamudo, por la guerra a la paz del camposanto Fernando Savater, yo te saludo. Repito el punto, las crisis de vida, eso pasa muchas veces. El fin de la historia ha pasado muchas veces. Porque es verdad que hay historias que acaban y otras que empiezan. Lo difícil es cuando tú estás inmerso en el asunto, decidir si la historia acaba o todavía continúa. La historia acaba o todavía no. Fernando Savater, yo te saludo.